explico cómo sigo con ganas. Quiero que te quedes conmigo todo el fin de semana, pa' volvértelo a dar. Llega, sé que va a gustarte, siempre me da las 5 estrellas. Ella, ella me deja en visto, pero cuando se hace de noche me vuelve a llamar. Cuando yo la despisto, parece que estamos en la playa, termina goma. Estoy aquí, te lo mentes, aquí conmigo a confiar.